Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy, miércoles 28 de enero. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acoge esta tarde, desde las 7, la celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero. En el orden del día se incluye la aprobación del documento de presupuestos municipales para el año 2015, junto a otros asuntos dentro del ámbito económico, como son la aprobación de las cuentas generales de los años 2012 y 2013 y la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Además, en el pleno de esta tarde se lleva a aprobación el acuerdo sobre la delegación de competencias en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en materia de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza y conservación de parques y jardines. Del mismo modo, el Grupo Municipal Andalucista presenta en este pleno una propuesta relativa a la Ley de Transparencia. En relación con este último asunto, hoy miércoles, el secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, en rueda de prensa ha adelantado los contenidos de esta propuesta, a través de la cual desde el Partido Andalucista se pone de manifiesto su desacuerdo con el contenido de la Ley de Transparencia de Andalucía, que entrará en vigor el próximo verano, exigiendo que sea más clara y ambiciosa, donde todos los órganos y entidades públicas sean objeto de la fiscalización de esta ley. Es por ello que desde el Partido Andalucista se está planteando una modificación a través de una iniciativa legislativa municipal que se ha debatido ya en más de 100 ayuntamientos andaluces. Desde el Partido Andalucista, y viendo que el acuerdo de Partido Popular, Partido Socialista de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz ha propiciado una ley de transparencia que se queda muy corta, hemos decidido pasar a la acción. Y lo decidimos porque entendemos que en estos momentos en el que la ciudadanía necesita y precisa de la mayor transparencia de la política, de la gestión y de los cargos públicos, es preciso ser más ambiciosos. Por eso hemos dado el paso y hemos presentado una iniciativa legislativa en todos los ayuntamientos en los que estamos presentes para mejorar esa propuesta, para mejorar ese proyecto de ley que estará en vigor en junio de este año. Es curioso porque además cuando se aprueba en el Parlamento de Andalucía no se aprueba para que tenga un carácter de vigencia inmediato, sino que tendría vigencia al año de haberse publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que sucederá, como he dicho antes, en junio de este año 2015. Para el Partido Andalucista, la primera y la esencial cuestión, la que queremos batallar, es que la ley actual plantea el silencio administrativo en beneficio de la administración. Nos parece un contrasentido que una ley de transparencia, una ley que pretende acercar al administrado, que pretende acercar a los ciudadanos a la gestión, establezca que cuando la administración no contesta a un requerimiento, a una pregunta, a una solicitud de información, está solventado con dándole la razón, en este caso, a la administración. Nosotros entendemos que el silencio administrativo siempre debe de ser en beneficio del administrado, como ya ocurre en otras leyes que se han aprobado en el Estado español, como es el caso de la Ley de Cataluña de Transparencia, que establece primero la obligación de las administraciones a contestar y a decir o a dar acceso a esos expedientes, y si no, si hay silencio, pues de manera inmediata el silencio se establece como a favor del el administrado. Por otra parte, y aunque entendemos que puede ser peccata minuta, entendemos que también es preciso que cuestiones que, como digo, puede parecer que no son importantes, los ciudadanos quieren saber. Queremos saber cuál es el parque de vehículos oficiales de cargos públicos que tiene la Junta de Andalucía, a cargo de quién están, cuánto nos cuestan. Y sobre todo, también queremos saber en este caso, pues por qué, cuál es su uso, ¿no? ¿Cuál es el uso de los mismos? Queremos saber quién viaja con cargo a los presupuestos del gobierno andaluz, a dónde va, quién le acompaña y cuál es el objetivo de ese viaje y cuánto nos cuesta a los andaluces. Cuestiones que consideramos importantes y que en otras democracias, en otros lugares donde de alguna manera la transparencia es algo esencial, pues se puede visitar sin ningún tipo de problema en la página web o donde se establezca por parte del gobierno de aquella institución. Y luego una cuestión importante, la ley de transparencia en Andalucía a día de hoy solo obliga a las mismas al gobierno andaluz y al Parlamento de Andalucía. Nosotros entendemos que con la que está cayendo y con lo que ha sucedido con los dineros públicos de todos, también es obligatorio en este caso que los partidos políticos que reciben subvenciones, que los sindicatos y que toda la administración paralela de la Junta de Andalucía, fundaciones, empresas, todo el entramado societario que tiene el gobierno andaluz, también deben de estar obligados a dar cumplimiento y sobre todo a estar bajo el paraguas de la ley de transparencia y a requerimiento de los ciudadanos y con la obligación de mostrar de forma transparente pues la gestión, los gastos y demás, ¿no? Nos estamos encontrando con la sorpresa de que los plenos de los ayuntamientos en los que el Partido Andalucista está llevando esta iniciativa, vemos cómo, y por desgracia, porque entendemos que va en contra de la propia política, hay un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para votar en contra, incluso de Izquierda Unida. Nosotros no lo entendemos. Como hemos dicho, nuestras propuestas solo van en el sentido de mejorar la ley de transparencia de Andalucía, en el sentido de que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y vuelvan a tener la responsabilidad, en este caso, de saber quiénes son los que están gobernando y cómo lo están haciendo. Es importante que cada euro, que cada céntimo de euro que los ciudadanos ponen en manos de la clase política, en manos de las instituciones, esté totalmente claro y sea transparente el gasto del mismo. Es de justicia que los que mantienen a la administración, que los que mantienen a la clase política, los ciudadanos que lo hacen con sus impuestos, también puedan tener acceso a toda la información y a toda la gestión que se lleva a cabo con el mismo. No vamos a cejar. Desde el Partido Andalucista queremos llevarlo al Parlamento Andaluz. Ahora lo estábamos haciendo desde fuera, a través de la iniciativa legislativa municipal, pero esperemos pronto llevarlo desde dentro del propio Parlamento de Andalucía. Cambiamos de tema. El Centro Guadalinfo de Ubrique, en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a través de Red.es y la Junta de Andalucía, pone en marcha en Ubrique el programa para el impulso de la empresa en red, con el fin de mejorar las perspectivas comerciales de las micropymes y autónomos ubriqueños a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los contenidos digitales y el comercio electrónico, un proyecto cofinanciado a través de los fondos FEDER. Durante el mes de abril se pondrán en marcha en nuestro municipio 3 cursos de formación presenciales. Los interesados pueden recibir más información en la página web tallerespymes.es, en el teléfono 902-100099 y inscribirse para participar en el correo electrónico info@tallerespymes.es. De todo ello nos informa José Luis Aránegas. Pero el primero eso es entender Internet, todo lo que quieres saber sobre Internet en 4 horas. Ese sería el básico. El primero de ellos, que creo que está puesto para el lunes 13 de abril, si no me equivoco, el lunes, y sería de 4 a 8 de la tarde aquí en el Centro Guadalinfo. Y un poco lo que te venía a referir antes, ¿no? Lo que se pretende concretamente con este taller es un poco sensibilizar a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, a que vean, a que descubran las ventajas que tiene la red, la presencia en Internet de sus negocios. Y bueno, pues ofrecerle diferentes argumentos para que se decidan a estar presentes ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a hablar sobre comercio electrónico, sobre marketing online, se va a hablar sobre medios de pago, todo de una forma general, pero intentando acercar esos conceptos y esas áreas a los asistentes, ¿no? Para que vean que, bueno, pues hay un mundo de posibilidades ahí y que no está tan lejos, valga la redundancia, de las posibilidades de cada uno de los empresarios, de los pequeños comerciantes que a los que nos queremos dirigir. Después tendríamos a la siguiente semana, creo que el miércoles 22, si no me equivoco, 22 de abril, pues sería el de creación de página web y en este caso uno, pues lo que se le va a mostrar a los asistentes es el proceso de creación de una página web para un negocio, ¿no? Todo utilizando lo que se llaman los gestores de contenido, para que sea de una forma fácil, o sea, para que no tengamos que venir y decir, oye, es que para crear una página web hace falta un programador informático, sino vamos a utilizar gestores de contenido que te pueden dar un primer acercamiento. Ya después las necesidades de cada negocio pedirán un determinado tipo de web, pero para empezar, para acercarnos, para ver un poco, probar, lanzar una primera idea, un primer concepto, vienen muy bien estos gestores de contenido, y que, bueno, pues que solamente lo único que tenemos que hacer precisamente es eso, es aportar el contenido, porque la estructura de esa página web viene ya planteada por plantillas, por modelos, uh-huh, que ya podemos elegir, y nosotros lo único que tenemos que hacer es pues subir fotos o subir los textos adecuados y demás. Entonces se trata de un taller de creación